depresiones, culpable de mis depresiones. Señorita Soledad, es un placer verla de nuevo. Siempre tiende a aparecer cuando se me cae el cielo, cuando el aroma de las flores me recuerda el de su pelo. Hoy fui al panteón municipal a apartarme un terreno. Es que a decir verdad, siento la muerte cerca, más cerca que el puntero que vende merca. Me iba a ajustar los tornillos, pero ya perdí las tuercas. Mis tristezas derramándose por mis cuencas. He llorado tanto que todas mis depresiones andan nadando en albercas. Andan nadando en albercas, hija de puta. Hace un buen tiempo que dejé de surfear las nubes. Hace un buen tiempo que el tiempo lo detuve. Me quedé atrapado en los tiempos de marzo, donde suelo caminar sobre las brasas descalzo. Me quedé esperando un diciembre triste, triste como los poemas que nunca leíste. Aún los tengo aquí guardados, como clavos enterrados. Las heridas ya no duelen, pero aún siguen sangrando. Si alguien ve la felicidad, díganle que la estoy buscando. Allá afuera está lloviendo y la bomber no cubre nada. Con la sonrisa desgastada, el alma gangrenada. Enamorado de la persona equivocada. A veces volando alto, otras en picada. En ocasiones llorando, también riendo a carcajadas. Abrazando mis depresiones, meditando en la cascada. ¿Dónde están mis clonas? Me estoy poniendo nervioso. Acostumbrado a los ambientes peligrosos. Y por más que pego baño, me sigo viendo asqueroso. Si no hay sustancias, yo jamás asisto. Primero me empastillo y después existo. Yo no creo en el amor, puta, déjate desvisto. Mejor déjate desvisto.